¿De qué se trata toda esta realización con la filmación de un video en vivo, con la participación de muchísimos artistas, con muestras, bueno, con muestras artísticas también, con Perfo, que va a haber esta noche? Bueno, contanos un poquito qué es lo que haces vos particularmente con tu música, bueno, que tiene que ver con el hip hop, con el freestyle. Sí, hace muchos años que estás en la zona, bueno, haciendo esta actividad. Así que bueno, contanos un poco de qué se trata. Bueno, básicamente, bueno, yo hago rap conciencia. A través de mi música me gusta llevar un mensaje que nos conecte con la tierra, que nos haga tener esa visión de la importancia de ella, y sentirnos esa pertenencia. Y bueno, este evento se dio por varios motivos. Uno, porque en breve yo me voy del país, entonces quería hacer un buen video juntando muchos artistas de los cuales yo me he nutrido en toda esta carrera, ¿no? Musical y artística. Y también para reivindicar la naturaleza, ¿no? En todo este tiempo que hemos estado sufriendo incendios, me pareció oportuno elegir el día del equinoccio de primavera, ¿no? Cuando es el renacer de la tierra, el florecimiento, reivindicarla con un evento donde esté más que presente. Y haciendo, ¿no?, esta transmutación de este dolor tan grande que fue la pérdida inmensa de gran parte de nuestra flora y fauna de las sierras, transmutándola en arte, reivindicándola y también como homenaje, ¿no?, a todos esos seres, a todos esos que yo les llamo guardianes, ¿no?, de la naturaleza, que son los animales, que son las plantas medicinales, que son las piedras, ¿no? Para darle, viste, un sentido de renacimiento, un sentido que nos haga, como digo, sentir pertenencia con la tierra. Por eso mismo, bueno, esta intervención del evento de hoy está sumamente ligada a la naturaleza y, de hecho, la naturaleza nos interviene a nosotros. Así que va a ser toda una experiencia, bastante interesante para vivenciar. Bueno, así es muy interesante. Entonces, esto que planteás con respecto a tu música y con respecto a esta especie de oda a la naturaleza, de agradecimiento, de, bueno, con las letras y con la música también entrar un poco en contacto con lo telúrico, con lo que tiene que ver con la tierra. Y bueno, es muy importante también lo que decís con respecto a este tema de, bueno, todo lo que ha sucedido en estos últimos días con respecto a la naturaleza, estos incendios y a esto que sucedió. Contame un poquito cómo te acercás vos a este tipo de género que vos realizás en lo musical, que es el rap. Bueno, por empezar, yo ya de chiquitita, viste, ya escuchaba un poco, viste, sobre movida del hip hop, por lo que veía, no sé, viste, pedacitos en la tele, muchas veces en los canales de música o por ahí que escuchábamos en la radio. Y después, más adelante, más de grande, siempre tuve este afín hacia el escribir, hacia la poesía. De chiquita también siempre he escrito canciones, ¿viste? Siempre he estado como muy en contacto con ello. Y bueno, me pasó una vez que conocí a unos chicos de Capilla del Monte que se llaman Uritorquilas, que es un dúo de dos artistas, dos po grandes poetas de Capilla, que su música y sus letras eran muy semejantes a lo que yo hacía, que era un mensaje de conciencia, un mensaje a la tierra. Y ahí dije, che, si ellos pueden hacerlo, ¿no?, de buscar una pista por internet, a ver, voy a buscar una pista de hip hop por internet, que era algo que también me revivía, ¿no?, a mi niñez. Y empecé a buscar mis letras que yo escribía. Y me topé, porque la verdad yo lo hacía medio como de inercia, que mis letras eran rítmicas. O sea, yo a la hora de componer siempre escribí en forma de rima. Entonces, cuando después puse una instrumental de hip hop, me di cuenta que era totalmente, viste, como aliado a lo que yo escribía. Entonces ahí comenzó, en el 2018. Bueno, muchísimas gracias entonces, Niña Serrana, por esta, bueno, por esta nota. Te deseamos muchísimos éxitos en esta noche. Y contanos un poquito también, bueno, hablabas de otras agrupaciones, en este caso Uritorquillas de Capilla del Monte. Va a haber otros artistas también presentándose y van a hacer una filmación en vivo, ¿no? Vamos a hacer un rodaje en vivo, sí, en esta oportunidad. He convocado a varios artistas, músicos y coristas de Córdoba, Huerta Grande, Jardino, La Falda, y vamos a hacer algo que es bastante innovador, ¿no? Dentro de lo que es la cultura del hip hop, que es más urbano o más con pistas digitales, vamos a hacer una versión instrumental. Y en el rodaje va a tratar eso, es una banda que armamos de hip hop que es Fugaz, por eso también el evento se llama Fugaz Session, versión 1, porque mi idea es después con el tiempo ir haciendo siempre esos eventos donde hagamos esa como esa vuelta a la tierra y esta agrupación de diferentes artistas abocados a lo mismo, ¿no? Así que bueno, esta va a ser la primera vez que hago mi música versionada con músicos reales. Bueno, muchísimos éxitos para esta noche y también para este viaje que vas a hacer. Y bueno, Niña Serrana entonces se despide esta noche en el espacio de Al Karim. ¿A qué hora sería esto? Tu nombre es Angie Amuchastegui, presentamos. Sí, Angie Amuchastegui es mi nombre. El evento arranca a las 8. Lo que yo estoy diciendo, algo que es muy importante, ¿no? Para que tenga en consideración el público que quiera estar presente en el rodaje y en sí en todos los shows, es que va a ser un evento sumamente puntual. Las puertas se abren a las 8 y a las 8:20 se cierran las puertas porque el rodaje, que comienza 8:30 aproximadamente, se va a hacer a puertas cerradas. ¿Por qué? Porque es una cuestión técnica, ¿no? Como se va a estar grabando en vivo tanto el audio como, bueno, filmando, se les va a enseñar a las personas que vayan cuál va a ser la metodología para poder grabar y que quede bien. Entonces, por una cuestión técnica, nos vemos en esto de tener que, en el momento que es una hora, que va a ser el rodaje, hacerlo a puertas cerradas. Una vez que se termina el rodaje, se vuelven a abrir las puertas y ahí continúan todos los siguientes shows hasta las 6 de la mañana, que dura el evento. Bien. Así que bueno, entonces, los que quieran participar del rodaje, sí, es importante que estén puntual a las 8, así bueno, pueden gozar de esta nueva versión que es con banda. Así es, entonces la cita es esta noche en Al Karim a las 20 horas. La entrada tiene un costo de 300 o 400 pesos aproximadamente. 400 pesos anticipada. Así es. Y 600 en puerta. Muy bien, Niña Serrana, Angie, entonces te despedimos y saludamos y te agradecemos esta nota y bueno, éxitos para Fugaz Session. Sí. Y la bienvenida. Gracias a ustedes por la nota y por también dar este espacio, ¿no? Para hacer un mensaje también de conciencia. Así es. En Panorama, bueno, todas las semanas tengo una columna de Mujeres en la Música. Esto tiene que ver también con Mujeres en la Música. Así que, bueno, decidí hacerte esta nota porque sos una artista muy, muy completa y muy creativa. Así que, bueno, éxitos, muchas Angie. Gracias. Nos despedimos. Hasta pronto. Donde la noticia quema. Información y análisis. Comunicación popular. La mañana tiene otro color. Nueve de la mañana con 57 minutos, hecha la invitación para esta noche, ya no nos queda más nada en el tintero, esto ha sido todo por el momento, nos vamos a una pausa, estimada, muchísimas gracias, será hasta mañana. Hasta mañana.